Radio CCE 940 AM. Contenido O. De opinión. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Hola, bienvenido a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Jonathan Achi. Como siempre, un gusto de acompañarles en este espacio de análisis, diálogo y debate. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, que es sobre las enmiendas. Específicamente vamos a tratar sobre la enmienda que se rige a la reelección indefinida y también con respecto a las Fuerzas Armadas. Y para analizar estos temas tan importantes nos acompaña Tatiana Sárez, que también, como siempre, me acompaña en retrospectiva. ¿Cómo estás, Tatiana? Bien, Jonathan. Bueno, vamos, como tú dijiste, vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, las enmiendas. Bueno, sabemos que ya fueron aprobadas en asamblea, pero quisiéramos tratarlas, ver a futuro qué va a suceder en nuestro país con estas aprobaciones. Y tenemos con nosotros a Eric Mosso. Eric Mosso es presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador. Ya, él es egresado de la Universidad Católica del Ecuador, de la Facultad de Economía. ¿Cómo estás, Eric? Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias con todos quienes nos escuchan. Y justamente nosotros esperamos que se sigan replicando estos espacios de diálogo, sobre todo de los jóvenes, en las cosas que más nos conciernen a nivel nacional, como es el caso de las enmiendas constitucionales. Y esperamos que justamente esto dé pie a que más jóvenes se hagan parte del debate activo para justamente profundizar la democracia y la identidad de los jóvenes en los procesos de participación política. Bueno, bienvenido, Eric. También nos acompaña Jairo Armas. Jairo es graduado de la Universidad Central del Ecuador, es abogado y nos va a aportar un poco sobre su visión de las enmiendas constitucionales como abogado y también como joven y activista político. Dinos, Jairo. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Un tema súper importante, el de las enmiendas, aprobado lamentablemente hoy en un escenario político que se veía venir desde hace mucho tiempo. Lo importante es el debate, intentar crear conciencia en la gente a nivel nacional, en los jóvenes principalmente, que todavía no estamos, muchos jóvenes, especialmente colegio y universidades, no están apegados a un partido político, es donde pueden hacer la verdadera oposición a estas enmiendas anticonstitucionales. Se vio un retroceso de casi 40 años, estamos volviendo a la época de las dictaduras de los 70 con estas enmiendas que cortan principalmente la libertad de expresión, le dan el ánimo, la potestad a los militares de que nos puedan reprimir en las calles, y el tema principal es la reelección indefinida, un escenario político que muchos analistas lo sacan varias posibilidades a partir de qué propone Alianza País, qué busca Alianza País. Nunca Alianza País da un paso sin pensar en el siguiente. Entonces, muchas gracias por la invitación y esperemos que sea una conversación amena. Así es, amigos, con esta introducción vamos a dar paso a nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Esto es En Retrospectiva. No te olvides que nos puedes seguir en nuestra fanpage. Estamos, valga la redundancia, como En Retrospectiva, y puedes comentar sobre estos temas tan importantes y también ahí debatirlos. Iniciamos con el primer segmento. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y estamos en su programa En Retrospectiva. Como lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a dialogar sobre dos enmiendas específicas, específicamente la segunda, ¿no? La segunda enmienda sobre la reelección, que es la siguiente. En el artículo 114 de la Constitución de la República del Ecuador realiza la siguiente modificación: suprímase la frase por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Entonces, en el artículo 114, el vigente estaba: las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que se desempeñan. Ahora bien, dentro de la propuesta, en el artículo 114, quedaría, las autoridades de elección popular podrán reelegirse, las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deben renunciar al que desempeñan. Esto es la modificación que se tendría con respecto a las enmiendas. Entonces, empecemos a analizarlo sobre esto. Entonces, empecemos contigo, Ari. Claro, bueno, yo creo que hay que hacer un análisis, bueno, varias perspectivas de análisis respecto de la reelección indefinida, la postulación indefinida. Primero, bueno, el análisis integral va más allá de únicamente la reelección presidencial, sino también de la reelección de asambleístas, gobiernos seccionales, etcétera. Porque, bueno, una de las críticas más constantes que se han hecho, sobre todo dentro de las federaciones universitarias, etcétera, es que de una u otra manera esto coarta la posibilidad de creación de nuevos cuadros. Es decir, por ejemplo, no únicamente, por ejemplo, con la aprobación de la reelección definida, se aprueba la transitoria que dice que Correa no podría lanzarse en el siguiente periodo. También hay otras personas que no se podrían lanzar, como Lourdes Tipán, Andrés Páez, entre otros personajes. Entonces, al quedar o al haber la oportunidad de que se gesten nuevos cuadros desde la polaridad política que fuera, sí hablamos de una mayor inclusión y un mayor pluralismo político. Entonces, si hemos hecho esta consideración, sí creemos que en ese sentido una reelección sin límite de tiempo también pueda tener su influencia directa sobre las elecciones seccionales, sobre las postulaciones a la Asamblea. Entre otros espacios en los que sí, de una u otra manera, también es sustancial el recambio y la generación de nuevos cuadros, de nuevas voces, etcétera. Ahora, en términos generales, también hay que analizar la parte fáctica de la propuesta de reelección indefinida. La misma Alianza País y el presidente Correa lo han dicho así, y es que surge justo a partir del año 2014, en febrero, cuando en las elecciones seccionales parece que hay un revés de la política nacional. Si bien Alianza País seguía siendo el partido más votado, sí ves como la pérdida de la alcaldía de Quito como una posible muestra de un revés en un ciclo electoral de ya bastantes años. Y surge la idea en ese momento de, bueno, o sea, tenemos el cuadro ganador, bueno, el país, el cuadro ganador o el que tiene las mejores encuestas sigue siendo Rafael Correa, y la posibilidad de la reelección indefinida nace a partir de ahí. Ahora, ya en la parte fáctica, táctica de los últimos, más de los últimos meses, etcétera, sí se ve esta suerte de idea del recambio, pero todavía queda la noción de la reelección indefinida. El paréntesis electoral sería únicamente en el 2017, y considerando que a partir del 2021 puede haber una reelección indefinida de largo, no se sabe si de nuevo el Ecuador tenga las condiciones como para que un presidente se postule tres veces y gane las tres veces, pero existe un escenario, o sea, existe la posibilidad de que esto sí se replique, como ya dije, en la parte descentralizada del país, en las provincias, etcétera, y que se vayan afianzando más o menos caudillos locales que no posibiliten la apertura de nuevos cuadros. En ese sentido, sí es un poco preocupante la enmienda y en general el hecho de que incluso con la transitoria esto no es así. Y en la política, en el marco de la política nacional y del debate electoral de la política nacional, hay que entender también que hay un error de la oposición, que sí se había resaltado en algunos debates incluso, y es que la oposición se estaba volviendo muy... su foco principal de ataque era Correa. O sea, casi toda su oposición era Correa, Correa, Correa, Correa, Correa, Correa, Correa, Correa. Y tal es el caso que, bueno, cuando ya decide finalmente no lanzarse en el 2017, existen asambleístas que le dicen, bueno, ¿y cómo así? Una transitoria, como que con qué derecho, si ya manda la enmienda, mándala nomás, como Lourdes Tipán, entre otros actores, porque la oposición no tiene un discurso estructural como para desintegrar a otro posible candidato de Alianza País. O sea, la oposición está tan concentrada en las acciones y etcétera de Correa que no hay un discurso que pueda permear más allá de una nueva propuesta política integral. Y nosotros desde las encuestas creo que se evidencia con mucha facilidad. Si se lanza Lenín Moreno con las encuestas actuales, creo que es evidente que no hay un actor de oposición o una oposición incluso consolidada que tenga un discurso lo suficientemente fuerte como para proponer un nuevo proyecto de país. Uh-huh. Entonces, ahí también, bueno, hay que hacer diferentes lecturas. No sé cuánto tiempo me queda. Tranquilo. Bueno, yo quería acotar unas cosas, unos datos. Se sabe que eran 38 asambleístas que quedarían fuera de la asamblea. Si es que, bueno, esta transitoria ya se aprobó, entonces 38 quedarían afuera. Lo interesante sería saber qué estrategias electorales va a tomar Alianza País, porque, o sea, como tú lo acabas de mencionar, si vamos un poco hacia atrás, ya ha tenido varios tropiezos en las elecciones, al menos en el campo de gobiernos seccionales. Y era lo interesante, y uno de los puntos de debate dentro de la asamblea era justamente esto, fijar desde cuándo, si es que esta transitoria se iba a extender a los gobiernos seccionales, si desde cuándo, desde 2021, o si es que ya en las elecciones de 2017, o cómo iban a ser. Entonces, es muy importante saber con qué gente va a contar el futuro presidente de la República, y como tú lo dijiste, saltaron varios nombres en el cuadro de Alianza País. Fue Lenín Moreno, también se mencionó al presidente del Interior. ¿Cómo es el presidente del Interior? Serrano. José Serrano y Jorge Glass. Sí, entonces son tres nombres, pero son tres posibles escenarios que se podrían desembocar a partir de estos tres personajes políticos. Sí, Jairo, ¿qué nos podrías decir tú? Bueno, desde mi punto de vista político, tenemos que hacer un análisis de lo que ha sido Alianza País en estos 2007, casi 8 años de gobierno. Una mala estrategia política, principalmente de las cabezas de los cuadros principales de Alianza País, en 8 años no haber formado nuevos cuadros, nuevos líderes. Como ya lo dijo Eric, se vio reflejado en las anteriores elecciones del 2014 seccionales, donde Alianza País pierde las principales alcaldías del país. Quito, Guayaquil, que era visto, Cuenca, puntos principales, focos principales en la política del país. Debido a esto, Correa comienza a buscar la reelección indefinida desde mucho antes, amenazando muchas veces con la muerte cruzada, con disolver la asamblea, llegando al punto en donde lanza una enmienda el propio Movimiento País, y tiene que lanzar una enmienda, una enmienda a la enmienda, una transitoria, donde se autoelimina de las elecciones para el 2017, pero manda el comodín donde dice que la reelección indefinida entra en vigencia a partir del 24 de mayo del 2017, es decir, a partir del día que el nuevo presidente, sea de Alianza País, sea de cualquier movimiento político, se posesione, está desde ese momento en reinvigencia que pueda reelegirse cualquier persona. Yo veo diferentes escenarios políticos analizando la política que tiene el Movimiento País y Correa principalmente. Sabemos que Correa no es el líder principal, los que manejan son los Alvarado, el Mera desde León Febres Cordero, lo tenemos visto, Patiño. El escenario político que muchas personas no se fijan, algunos sí, es que Correa no se autoelimina para ser candidato a asambleísta. Correa lo que busca, desde mi punto de vista, por eso habla tanto de que la pelea va a estar en la asamblea, es verdad, se autoeliminan algunos cuadros del mismo Alianza País y elimina a la oposición, es un arma de doble filo lo que lanza esta enmienda. Lo que Correa busca, los cuadros, yo le veo que de los únicos cuadros que tiene Alianza País para lanzar a la presidencia para el 2017, el más opcionado y que sí, por la aceptación de la gente que tuvo como vicepresidente, es Lenín Moreno, los demás, no le veo. Pero la oposición cae en el juego de Correa, la oposición cae en buscar intereses separados. No llega a formar una oposición concreta como se lo hizo en Argentina para que gane Macri, como se está haciendo en Venezuela con el MUD, la Mesa de la Unión Democrática. Es lógico que Alianza País, a pesar de que la crisis que se viene en este año y todo, va a ser el movimiento todavía más votado en el 2017 en asambleístas y para presidente igual. Pero lo que busca Correa, ser el asambleísta más votado en el 2017. De alguna u otra manera, llegaría a la asamblea, es lógico que quede presidente de la asamblea porque van a tener la mayoría de asambleístas, la oposición va a quedar desorientada en medio de una asamblea oficialista, y Correa desde este punto sería el caudillo para luchar en el caso de que no haya ganado la presidencia de Alianza País, sería el punto, el foco, el cuartel de Alianza País de donde sale la guerra al nuevo presidente. Uh-huh. Ya tenemos claros ejemplos como pasó con Allende en Chile, que el Senado le hacía la guerra al presidente, y es esto lógico, porque se pone que desde el 24 de mayo del 2017 entra en vigencia. No es tan descabellado pensar que Alianza País, si llega un presidente de la oposición, va a intentar como sea desestabilizarlo. Todavía tiene apoyo en el país. Donde el presidente caiga, Correa va a ser el nuevo candidato. Alianza País nunca da un paso sin pensar en el siguiente. Mi punto de vista político es todo estratégico, y en los escenarios más pequeños que les veo y que algunos asambleístas de oposición los nombran, es que Correa se lave las manos de la crisis que se viene en el 2016, el gobierno que venga no va a aguantar a la crisis, va a tener un país quebrado, y decir que su revolución estuvo ahí. Iba a intentar que se lo dame como se lo llamaba Velasco Ibarra muchas veces para salvar al país cuando estaba quebrado. Es la lógica populista y caudillista que tiene Correa, desde mi punto de vista. Eso justamente quisiera yo aclarar un poco. El escenario que nos deja Jairo es que posiblemente sería Lenín Moreno quien sea la nueva figura para Alianza País. Pero yo tengo una duda en ese aspecto de la asamblea y de la oposición. ¿Dónde queda Avanza? ¿Avanza iba bien en las elecciones pasadas? Avanza tuvo importantes logros políticos en los gobiernos seccionales, pero ¿a dónde iría? Claro, bueno, comenzaría con lo de Avanza. Yo creo que es un caso bastante interesante, porque Avanza parte, como ellos mismos lo dicen, de la historia y de la trascendencia hasta su cierta medida de la socialdemocracia en el Ecuador. El mismo Ramiro González estuvo en Izquierda Democrática despuntando como candidato a vicepresidencial en su momento. Y evidentemente con este bagaje histórico tienen la posibilidad, y lo han demostrado, de construir una cierta base orgánica que sea de piso para las elecciones regionales, etcétera. Lo han hecho en cierta medida bien. Ahora, bueno, lo han demostrado, ¿no? Fue el segundo partido más votado en el país en 2014. Ahora, el problema yo creo que recae en la estructura de cuadros. O sea, porque la democracia mundial, dadas los avances tecnológicos, los flujos de comunicación, etcétera, no es lo mismo ahora que en el siglo pasado, no es lo mismo ahora que en los 80s, en los 90s, y los flujos de información recaen en el hecho de que sí se puede apelar a una democracia que recae más en el peso del cuadro. Y yo creo que el peso del cuadro de Ramiro González podría tener la posibilidad de crecer un poco más como para ser un contendiente, pero como se encuentran ahora las cosas, no está perfilando entre los principales cuadros. Encima, muchos, yo creo que en su estrategia discursiva hay como que un paréntesis, un cambio extraño, porque él nace como la alternativa de sí país, pero no Correa. Entonces mucha gente que incluso decía, bueno, este muchacho despunta, apoyó a Correa durante mucho tiempo, tenía su propio movimiento, pero alineado a él. Podría ser una alternativa para los votantes duros de país, pero después del debate y de su oposición marcada en determinados temas, se aleja del país, pero yo creo que no lo hace estratégicamente. Entonces, ese voto país que pudo haber tenido hasta cierta medida ya no tiene, o sea, no hay posibilidad de que creo que recupere ese voto que quizás, como bien se decía, es muy pesado en el Ecuador, el voto de Alianza País, el de la gente comprometida quizás en las provincias, etcétera, sigue siendo quizás el más pesado. El país sigue siendo el que más votos tiene en ese sentido. Entonces, haberse desapegado así creo que le quita muchas posibilidades de ser un cuadro nacional. No con esto se baja una estructura orgánica regional, que también ha tenido su consolidación, pero sus reveses en cuadros, en alcaldes también se ven pedidas de revocatoria de mandatos para alcaldes de Avanza, entre una serie de cosas que quizás le compliquen un poco el movimiento de la consolidación. Ahora, evidentemente, quizás tengan la oportunidad de conseguir más asambleístas. Yo creo que ellos sí son un escenario que se juega mucho este año. Ellos son un movimiento que se juega mucho este año porque no llegan a ser tan conocidos. Entonces, cuando tú no eres tan conocido por la gente, tienes la posibilidad de entrar a ganar, porque todavía no te cachan. Entonces, en ese sentido, es un movimiento que despunta, pero yo no siento que tengan un cuadro tan fuerte. Yo no creo que Ramiro González, después de sus estrategias de los últimos meses, se haya consolidado tanto como para ser un potencial candidato que desafíe incluso a la otra posición, a la derecha. Y veamos, o sea, yo creo que hay que... Bueno, es una gran incógnita Avanza. Ahora, en lo general, yo sí quisiera hacer como que algunas consideraciones, sobre todo comenzando por algo que siempre creo que tenemos que ser muy autocríticos, incluso desde los movimientos universitarios lo hemos puesto en la agenda del debate, sobre todo en los debates de los últimos meses, y es que necesitamos tener mucho una cultura, una política o una crítica y una autocrítica a nuestra propia cultura política. O sea, nosotros no estamos hablando acá de un sistema de partidos como el de Argentina, en el que el Frente para la Victoria está desde Néstor y es una coalición política, o no estamos acá tampoco hablando de un sistema de partidos que haya funcionado. En alguna medida, yo creo que Chile tiene muchas limitaciones democráticas al tener una constitución puesta por una dictadura hasta ahora. Pero en ese sentido yo sí creo que han tenido la capacidad de desarrollar un sistema de partidos que de una u otra manera te genera una cierta confluencia de actores que te hace más, incluso una mayor conciencia política en la gente. Entonces, en ese sentido creo que hay que hacer una crítica bastante importante, sobre todo por cómo se consolidan incluso los discursos de la oposición y por qué no llega a tener casi ningún protagonismo la oposición de derecha en esta disputa y por qué no hay otros espacios de participación. Ahora, yo creo, yo parto de la tesis muchas de las veces, creo que hay que partir de la tesis de que quizás ni Correa sepa lo que va a hacer. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? Porque hay una serie de escenarios. Yo creo que evidentemente Alianza País calcula mucho, pero yo creo que hay escenarios como el que se había mencionado, que Correa sea el primer asambleísta, meta toda la asamblea, llegue, sea presidente de la asamblea, y desde ahí desestabilice otro gobierno. Yo creo que hay la posibilidad de que ni se lance, sea el gran ausente, el que todo el mundo extraña, vuelva en el 21 y quizás ahí sí se quede 3 o 4 periodos o más, ¿no? Sí, hay la, creo que son posibilidades. Yo no sé, una posible y una eventual candidatura de la asamblea si le coarte las posibilidades del 2021, porque si pensamos políticamente en el largo plazo, en mediano, ¿no? Se va desgastando. Se puede ir desgastando. Y en el 21, tú, un Correa que llegue en el 21 después de lo que muy probablemente pase en el 17, yo creo que tiene las de ganar. Evidentemente hay que ver qué pasa en esos 4 años, pero tendría las de ganar. También está el escenario en el que llega a la asamblea, renuncia, mete su bancada mayoritaria en la asamblea. Evidentemente desde ahí se estructuran otras cosas. Pero sin embargo, yo sí quisiera hacer énfasis en esto de que es bastante claro. O sea, hay un revés geopolítico internacional a raíz de la crisis que se acentúa más o menos desde el 2012 y que ya ha tenido consecuencias como la, desde mi perspectiva, muy lamentable victoria de Macri en Argentina. Ya se vienen los comicios electorales de Venezuela. Bueno, ahí tenemos, yo creo que ese es un escenario mucho más, ese es el escenario más complicado de la región. Entonces, si vemos este revés político y esta vinculación, como alguien decía alguna vez, cuando hay un problema económico, saltan a la luz todos los demás problemas políticos. Sí, hemos visto, por ejemplo, que Alianza País, desde mi perspectiva, tenía que apuntar mucho más a, o sea, si quería realmente consolidarse en el poder en el mediano y largo plazo, tenía que apuntar a algo que ya se ha hecho mucho en Bolivia, que es apelar a la revolución cultural. O sea, apelar directamente a la gente, apelar directamente a cuál es el sostén ideológico de las posturas políticas y a través de eso justo también hacer el recambio de cuadros, que es muy necesario. El tener una base política que esté haciendo recambios constantes es necesario para la trascendencia de cualquier proyecto político. No creo que sea, o sea, creo que el juicio de si este proyecto político es lo ideal, etcétera, es bastante amplio, pero yo sí creo que hay una táctica política en el recambio de cuadros que tiene que acrecentarse, una revolución cultural que no estuvo como, que quizás no fue lo ideal, y eso hay que entenderlo en un contexto del revés internacional y cuáles ahora sí se ven esos como problemas. Porque cuando recién ganas toda la asamblea en primera vuelta y haces un montón de cosas que quedarán para la historia del Ecuador porque nunca habían pasado antes, no se notaba la ausencia de interpelar directamente a la gente y de difundir una cultura política y una ideología, pero ahora sí se nota ese vacío. Entonces, yo sí creo que, bueno, hay algunos juicios ahí que hacer y algunas evaluaciones, pero yo sí creo que hay que basarnos sobre todo para tener, desde la arista política que sea, desde la polaridad política de la oposición o de los que son favorables a Alianza País, yo creo que no hay que partir de supuestos tan denotados sin antes ver algunas de las posibles acciones de Correa. Yo creo, como dije, que ni siquiera Correa ahorita ya decidió qué va a hacer como candidato en el 17 a la Asamblea, 21, 25 y demás. O, bueno, creo que en general esas decisiones no están todavía consolidadas. Capaz él como figura no lo tenga muy claro, pero lo tiene muy claro para Alianza País. Eso lo hemos evidenciado mucho. No sé, desde mi punto de vista, respetado mucho el tuyo, la política en ese país es muy fácil de entenderlo. O sea, es notable que Correa, es verdad, llegó mucho, y no me lo van a negar, muchas mujeres votaron por él porque era guapo. Estuvo planeado desde mucho antes, desde la época de Lucio Gutiérrez con los forajidos. Tengo la imagen clara de Correa apareciendo junto a Wright en plena protesta de los forajidos. Fue una estrategia política, sabe quién sería el que daría la iniciativa, de lo que se sabe, inició Paco Moncayo, Gustavo Larrea, Costa. Entre los tres no sabían cuál era el cuadro principal para la presidencia del 2007. Buscaron a Correa, se lo hicieron notar como ministro de Economía, como se dio a notar como no entreguista a los Yankees, que él dice, renunció como ministro de Economía. Entonces fue algo como que manipulado, como que maquinado desde muchos años atrás. Correa ya en el 2007 con mucha oposición, no te voy a mentir, yo he sido un militante de izquierda, pero no de la izquierda que todo el mundo piensa que es la de ese país, que no es una izquierda para nada, es un poco fascista, un poco caudillista desde mi punto de vista, Yo voté por Correa en la primera elección, pero para la segunda vuelta se dio a notar el cambio en la política, se dio a notar ya sus tintes caudillistas, de elevar el culto a la imagen, y lo ha ido denotando en estos últimos años. ¿Por qué no se generaron nuevos cuadros en Alianza País? Porque llegaron al culto, a la imagen que han dejado muchos dictadores a lo largo del mundo, Stalin, el mismo Chávez, ahora lo vemos a Maduro. Es una política clara la de Alianza País. Está manejado totalmente desde atrás. Él es la careta de Alianza País. Los que manejan son Alvarado, Mera lo hemos tenido en la política desde la época de León Febres Cordero, ha sido un actor principal, Patiño, y mucha gente se da cuenta, son la mayoría militantes ABC, ex Alfaro Vive Carajo, que están por intereses políticos. Se sabe que su guerrilla en su tiempo fue por estar con la gadada, no tenía un tinte político claro. Pero ¿por qué yo voy al punto de qué planea el movimiento Alianza País para que sus cuadros principales con los que iniciaron ahora sean de una oposición completa? A Costa, Larrea, el mismo González, que ahora anteayer nomás rindió la declaración en la fiscalía acusado por lo que le dijo en el debate de los Isaías, María Paula Romo, los principales cuadros de país, o sea, en pocas dieron el paso al costado, porque todo está maquinado. O sea, yo la verdad le veo que el panorama político para el 2017 es sumamente claro. Correa, solo hay dos, para mí hay dos opciones. O Correa da el paso al costado en estos años, la gente, tenemos que ver su personalidad caudillista, populista, un poco como era Velasco Ibarra, que la gente deja un país quebrado totalmente, la gente lo dame como El Salvador, y como todavía va a tener apoyo en estos años, va a llegar. Y no olvidemos que todavía tienen yo hago todos los escenarios posibles. En este último año que le queda de gobierno, todavía puede utilizar la muerte cruzada. Tiene la mayoría en la asamblea, disolver la asamblea y gobernar mediante decretos por un tiempo hasta que se llaman nuevas elecciones, que tranquilamente les puede alargar hasta el 2017, donde ya entraría en vigor la enmienda. Respecto a lo que te notabas de Macri, es verdad, o sea, es a lo que yo espero que aquí eso lleguemos acá. O sea, muy aparte de que Macri sea de ultraderecha, gestionado por Barba, un ecuatoriano en gestor político, pero estamos ya en este punto. Todo se va madurando en los países en los que vivimos. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Argentina, lo vemos en Brasil. Ayer aprobaron para enjuiciar a Dilma Rousseff, que llegó con un apoyo. Todos estos líderes políticos llegaron con un apoyo total, pero llegaron al culto a la imagen, al caudillismo, al populismo, al preferir una reelección indefinida, a generar nuevos líderes. Son cosas que van madurando. En Argentina, de un punto en que la oposición, no sé, es verdad, no salió un partido único de oposición, pero de un partido fuerte que denotó, denunciando al oficialismo lo que se fue haciendo en tantos años de kirchnerismo, peronistas, de la Cámpora, que fue una total que vimos de Argentina en inflación, en un estancamiento de crecimiento, y lo lograron. Es algo que aquí yo lo veo todavía muy lejano a que madure. Vemos intereses políticos de los socialcristianos, de el propio González, de el propio Páez. O sea, para mí en verdad, yo no les voy a mentir, yo fui actor principal del paro nacional que hubo anteriormente, pero yo creo que mucha gente se decepcionó, como mi persona, cuando se denotó que aquí la gente se paseaba, los líderes políticos vinieron a buscar, a pescar a Río Revuelto, a ganar un poco de popularidad para las elecciones del 2017, mientras los indígenas en el oriente en verdad protestaban, aguantaban bala, aguantaban gas, enjuiciados y todo. Y son líderes que están buscando un poco de apoyo para el 2017. Páez, Cintia Viteri, el Carlos Pérez, Gartamuendo, no sé muy bien el nombre. Mejor que nosotros. Pero no logran esa posición, porque sin verdad, aquí todavía la cosa está tierna, aquí todavía no estamos quebrados, no llegamos al punto de Venezuela, no llegamos al punto de Argentina. Aquí todavía hay intereses separados de la oposición. Cuando la crisis en verdad se agudice, cuando que la represión sea más dura, cuando la libertad de expresión se corte totalmente, cuando la gente vea que lo último que le queda es unirse para derrotar a un caudillista, al partido único que en pocas tiene tintes fascistas, ahí recién vamos a ver una oposición clara. Porque ahora yo no veo, en verdad, que le ganen, desde mi punto de vista, que Alianza País pierda las elecciones en el 2017, no. Es casi imposible desde mi punto sí, de vista. Y justamente eso iba yo a acotar un poco, de que salió mismo de Correa este comentario, o sea, de que la oposición se nota claramente que está tan diseminada, tan separada, que al mismo hecho de mandar la transitoria les dejó totalmente sin piso, porque como dijo Eric, todos los ataques iban dirigidos hacia él, y al hacer esto fue, yo diría, a mi modo de ver, sin ser correísta ni nada, una buena jugada política. Me parece que es una buena jugada porque tiene muchos impactos, impacta en varias zonas de la política que le favorecen totalmente. Bueno, Jonathan, antes de ello vamos a una pausa musical. Para, entonces sería el siguiente tema de Ana Tijoux, Somos Sur. Música para pensar. No creyera en quien me escucha. Con producción nacional. Que la tierra es de este lugar. E internacional. Que ha marcado trascendencia. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía, del baile de los que sobran de la danza que me mía. Levantarnos para decir ya va. Con lápiz la patria del día, provocar un social terremoto en escuchar. Todos los caídos. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos analizando sobre las enmiendas, específicamente sobre la reelección indefinida. Ahora vamos con el siguiente segmento primero. Vamos al segmento Doxa y Episteme y empezamos a analizar la enmienda número 4, que es sobre las tareas complementarias de las Fuerzas Armadas. Así que ya volvemos. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Y bueno, empecemos con la enmienda número 4. En el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, realizar la siguiente modificación. Esta es la modificación. Sustituyase el segundo inciso por el siguiente. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Entonces, empecemos analizando ello. Empezamos contigo, Eric. Claro, bueno, desde una perspectiva más amplia y objetiva, creo que hay que analizar esto con sus pros y contras y los discursos que se han dado de ambos lados. Primero, aquí es una enmienda de cuidado, me parece. Y por un lado se ha dicho que, por ejemplo, desde los que defienden esta medida se dice que es para tareas suplementarias, como vacunar en la frontera, entre otras cosas, que de una manera ya se vienen haciendo. Y la otra sí, la de la oposición, es, bueno, veamos qué tanto afecta esta enmienda, considerando que las Fuerzas Armadas podrían entrar a la seguridad interna del Estado, controlar las manifestaciones. Bueno, ahí yo creo que esta medida, como muchas de las cosas, no se les puede hacer un juicio de valor per se, porque se presta para muchos escenarios, desde la acción contra el crimen organizado, etcétera, hasta la acción del control de las manifestaciones. Entonces yo sí creo que, bueno, es una medida que hay que tener con muchas pinzas. Yo sí creo que es de mucho cuidado, porque incluso, bueno, si es que hablamos de la acción de los militares en la defensa interna y en la seguridad interna, es complicado. O sea, hemos visto, hay muchos que podrían, que a quienes les podría recordar esta medida, eventos no tan gratos de nuestra historia, como los abusos de Febres Cordero, etcétera. Yo no quisiera pensar un momento en el que existiese, sí, un político, una estrategia política de esa envergadura que haría un pésimo uso de esta medida. Y no estoy diciendo con esto haciendo un juicio de valor de quién la va a manejar bien y quién la va a manejar mal. Yo sí creo que en el caso de manejarse mal sería muy grave y que podría evidentemente tener connotaciones bastante complicadas. Y por eso creo que es una de las que más pinzas y más atención nos tienen que traer. Bueno, yo igual pienso que muy aparte de quién gobierna el país, es algo totalmente delicado, algo que directamente afecta a la democracia en sí. El hecho de que en la seguridad del Estado, en la seguridad de los ciudadanos, está implicada la Policía Nacional. Es verdad, porque al policía se lo educa que él no ve enemigo como él ve un ciudadano y le indican cómo corregirlo. El militar es un poco instruido para la guerra. El militar es amigo o enemigo. Muy aparte, dejando totalmente un punto de si somos correístas, no somos, que de derecha, de lo que sea, centro. Sea cual sea el gobierno que llegue al poder, si lo utiliza de una mala manera, estaría cortando totalmente las bases de una democracia real. Porque ya se lo vio, ¿en cuántos gobiernos hemos visto que militares han reprimido las manifestaciones? Yo he sufrido represión por militares. En el último paro nacional se vio que en el oriente la represión se dio por parte de militares y de la armada. Un tema totalmente, no sé, como dices tú, tomarlo con pinzas. Yo hubiera sido la idea de que esa enmienda no se la tope, porque inmiscuir al militar en la seguridad del Estado, muy aparte de que ayude en la frontera, ayude en el crimen, en el narcotráfico y cosas así, en el momento en que le den está claro en la enmienda, se lo dice que apoyará en ciertas actividades, en el momento que sea cual sea el presidente que esté en el poder, le dé la orden de reprimir una manifestación, no va a ser contra la ley porque está claro en la Constitución. Desde mi punto de vista, con eso se corta totalmente la democracia. Sea si la Alianza País en el poder, si llega otro movimiento político, sea cual sea el presidente, es totalmente delicado y antidemocrático esta enmienda desde mi punto de vista. A mi parecer, creo que la discusión se encuentra en seguridad versus opresión, versus una posición de reprimir a la sociedad. Entonces, yo creo que se marca una línea muy frágil entre las dos, en que yo digo, ¿cuándo se va a saber que fue por seguridad? ¿Cuándo se va a saber que fue por represión? Entonces, es muy sensible el punto que topa esta enmienda, y es muy sensible el problema en sí, porque ¿cómo vamos a cuidar derechos humanos cuando no podemos distinguir por qué fue la acción militar, si fue por seguridad o fue por represión? Sí, o sea, temas más políticos como el de Venezuela, donde se empezó modificando, hay una ley aprobada en Venezuela donde se le da la posibilidad del, aquí como aquí, el uso progresivo de la fuerza, pero también se da la posibilidad de usar el arma de fuego contra los ciudadanos en caso de que el militar se sienta agredido. Si damos este paso a los militares, dándoles esta opción de que estén en manifestaciones, se abre una puerta totalmente de posibilidades a que haya violación de derechos humanos, tortura, diferentes cosas, como si ya se lo hizo en el gobierno de Febres Cordero. También yo no estoy totalmente con... Es verdad, León Febres Cordero cortó algo, es verdad, no se desapareció gente muy aparte de los ABC. La forma en que se lo hizo estuvo totalmente equivocado y violación de derechos humanos, pero también era una guerrilla que no tenía lógica. Se creó en el documental, ellos mismos dicen en el documental Alfaro vive de la revolución al caos o algo así. ¿Y por qué estaban en la guerrilla? Por estar con la gallada, por estar con los amigos. Y vemos que esa gente, la que no estuvo convencida en los ABC principalmente, está metida en el gobierno ahorita. Esos, los verdaderos cabecillas de los ABC, el Kingman, el Kubi, son de oposición de Correa, porque no comparten la idea política ni la izquierda que plantea Correa aquí. Pero volviendo al tema, podemos llegar a casos como de Venezuela, donde se viola derechos humanos todos los días, con leyes así, donde a los militares se les da esa posibilidad de reprimir. ¿Algo más que quisieran comentar? O sea, bueno, ya lo de ABC, pero en general, yo creo que entrando, yo creo que evidentemente, o sea, entre más de una u otra manera se implementen mecanismos de defensa de este tipo, como que se complican un poco la... O sea, bueno, como dije, per se, no se puede decir es pésimo o bueno hasta que no esté pasando, ajá, pero hay una puerta que no nos trae buenos recuerdos. O sea, no nos trae buenos recuerdos Febres Cordero. No por eso digo que con país no se vaya a manejar igual o lo que sea. Todavía eso no. Creo que un juicio de valor per se no sería muy viable en este momento. Pero si nos recuerdan, sí está en como que el imaginario esa posibilidad latente. Ahora también, también hay... Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis mucho más situacional y mucho más de caso para sacar la respuesta final. Pero sin duda es algo en lo que hay que profundizar en el análisis, hay que sacar muchas pinzas. Y adicionalmente, ya contextualizando esto con el debate político nacional del momento, yo creo que ahí está otro error de la derecha brutal. Porque al concentrarse tanto en la enmienda de la reelección, tanto en la enmienda para atacar a Correa, ni siquiera se topó el debate de... Este debate no se lo topó sino cuando... Exacto. No hubo ningún actor político que interpele respecto de este tema. Entonces, bueno, a mí por último, ya, lo del presidente al final, como bien se dijo, Correa les quitó el piso a la oposición, casi el discurso de los últimos meses fue al tacho. Pero qué onda, de este tipo de cosas no se habló. Y luego la misma oposición, y bueno, desde muchos lados se dice, bueno, hemos estado hablando y socializando, y la oposición ni siquiera hizo un análisis de enmienda por enmienda muchas de las veces. Claro, la tenemos... Es la revista, o sea, utilizó la enmienda del que más pegó en la gente para tratar de agarrar gente y llevarla a la calle. Claro. Y ver quién vota por mí en el 2017. Si nos ponemos a pensar, las enmiendas tienen muchos impactos en varias instancias del Estado. Tenemos a la Contraloría, tenemos esta situación de los militares, tenemos en el área de comunicación, tenemos de los gobiernos descentralizados, tenemos demasiados puntos para tratarlos, y que yo creo que el Ecuador en sí no los trató. Tenemos incluso los trabajadores, que recuerdo que mínimamente se ha tratado. Incluso yo creo que los medios de comunicación también hemos entrado en esa dinámica de cubrir la parte de la reelección y darle una mínima importancia a esta discusión del resto de enmiendas, que yo creo que la gente en sí, el ciudadano común no tiene mucha conciencia del resto de enmiendas que se han tratado y de las que ya se aprobaron. Entonces, yo haría una invitación, no solamente a los que estamos presentes, sino creo que a la sociedad en general, que se interese más en saber de estos temas. Como dijo Eric, le falta mucha cultura política al país y esto lo evidencia. Esto justamente es el claro ejemplo de un país sin una cultura política que no puede debatir cosas de interés social porque las ignora totalmente. Y sí, ese es un punto muy importante y ahí está porque somos muy propensos también al manejo de las emociones tanto por parte del oficialismo como también por la oposición. Es por el aspecto de que la mayoría, hay un buen grupo que no estamos politizados, que no se ha trabajado, que vuelvo a recalcar, con la base social, y ya que ahí están las consecuencias, aspectos tan importantes como en este caso, como los medios de comunicación, también con respecto a los militares también, que no se ha tomado muy en cuenta, y eso hay que tomarlo así con delicadeza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar con la aprobación de esta enmienda? Es bastante delicado. Es que es como que estamos hablando y discutiendo de una enmienda que va a afectar a máximo unas 40 personas, a enmiendas que van a afectar a la mayoría social. Que se le da la potestad a la Asamblea de cambiar la Constitución cuando decidan. Claro que sin quitar la importancia, ¿no? Nadie claro. se dio cuenta de eso. Uh-huh. Todo el mundo topó el otro y la Contraloría, que no se controle el objetivo para el que fueron creadas las entidades del Estado. O sea, son temas más importantes. Claro, se necesitaba un análisis mucho más minucioso. Y eso también es un mea culpa y una autocrítica a las organizaciones sociales. Todo el mundo. Porque sí, yo creo que ahí nos falta mucho por hacer, mucho que trabajar desde las bases, mucho que articular. Incluso, yo creo que, resaltando esto, creo que hay que crearnos, así como ustedes lo hicieron desde los medios de comunicación, resaltar el espacio necesario de la autocrítica, porque muchas de las veces por actuar muy convencidos de lo que pensamos, quizás no estamos haciendo las cosas desde la perspectiva aceptada, la mejor perspectiva. Es decir, no analizamos todo esto, no se analizó o no analizó algún sector político, porque tenían unos intereses determinados y una convicción en acción de determinadas cosas, pero sí es necesario volver al espacio en el que se reflexiona la política, en el que se piensa la política. En el que la historia de la política reflexionada también tiene mucho valor y mucho peso. Entonces, en ese sentido, creo que es necesaria la autocrítica también desde los movimientos y las organizaciones sociales. Ahora, otra pregunta que yo tendría es, ¿qué pasaría si es que nosotros ya no queremos cierta enmienda? O sea, ¿qué sucedería en el campo legal? ¿Tocaría hacer otra enmienda sobre la enmienda? ¿O cuál sería el camino? La legal es una denuncia en la Contraloría General del Estado, a la Corte Constitucional, o sea, de declarar inconstitucional, que lo que están haciendo la oposición ahorita, ¿no? Pero, o sea, son, para mí, son intereses políticos, quieren hacerse ver frente a la gente simplemente con esas denuncias. Sí, pero o sea, aparte de las de la posible camino... En cortes internacionales, porque no habría más. O sea, es una constitución. Pero están bien camufladas las enmiendas, que las enmiendas se aprobaron como les dio la gana, sin ofender, pero se camuflan en la misma enmienda que la Asamblea la tiene la potestad de cambiar la Constitución cuando quieran. O sea, cuando a ellos les parezca, esta enmienda ya no vale, pongamos otra y listo. La solución, si vivíamos en un país donde los poderes del Estado estuvieran totalmente separados, con una denuncia a la Corte Constitucional, se declara inconstitucional, podría hasta haber hasta destitución al presidente, listo. Pero esas denuncias van a quedar en el aire, simplemente... Son enmiendas que ya se aprobaron sin los asambleístas de oposición en la asamblea, ya solo con eso vemos ya cómo está. Claro, son aspectos que hay que, por eso es la crítica, la autocrítica, la proposición y la acción, lo importante con este, en el ámbito político también, todo lo que se hagamos. Y bueno, amigos, lamentablemente llegamos a la parte final de este programa, se nos acabó el espacio, pero estamos invitados a seguir debatiendo, analizando estos temas que son de suma importancia. Eso debería ser como parte de nuestra cultura, nuestro diario vivir, politizarnos también. Y bueno, vamos a nuestro último segmento, el segmento punto final, donde damos nuestras conclusiones. Punto final. Más que una reflexión. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Hemos hablado sobre dos enmiendas muy importantes y sobre todo, como recalcaba, ¿no?, la crítica, la autocrítica. Es muy importante, sobre todo, la proposición y la puesta en acción. Y bueno, a los invitados les pediría un minuto de conclusión con respecto a todo lo que hemos hablado. Así que empezamos contigo, Jairo. Mi conclusión de esta conversación muy amena que hemos tenido respecto a la enmienda de la reelección es totalmente un poco antidemocrática. Con esto se da el espacio que hay en el país, fuera de si sigue en ese país, sigue la derecha, sigue el centro. Se den líderes caudillistas o movimientos políticos únicos donde se puede empezar partidos políticos un poco fascistas, como se creó en la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini. Fuera, muy aparte del líder político que nos gobierne. Realmente puede estar una persona de ultraderecha, un nazi, y utilizando esta relación indefinida puede eternizarse en el poder. Totalmente en desacuerdo con esta enmienda, una enmienda totalmente anticonstitucional. Coarte, da la posibilidad de que los movimientos se eternicen en el poder. Y respecto a los militares, mi opinión, como ya lo dije, un tema totalmente delicado, hay que tocarlo con pinzas. Corta la democracia totalmente, le da la posibilidad a los militares de que repriman, de que torturen, volver a épocas oscuras de la dictadura, del gobierno de Febres Cordero, y de gobiernos democráticos, porque hay casos en que en la democracia que hemos vivido también ha habido torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Un tema que se le debería, ese tema sí, denunciar en cortes internacionales, porque cuarto, totalmente la democracia da la posibilidad al militar a que te reprima, que no... Tranquilamente, lo que pasó en México, se le dio la posibilidad de que los militares entren en a controlar a la ciudadanía. Y hoy se sabe por cifras que hay más casos de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales de gente civil que de narcotraficantes o de... Entonces sí, esa sería mi conclusión. Eric. Ya, bueno, yo igual creo que mucho más allá de incluso lo que se ha hablado del contenido en sí de las enmiendas, sí está muy latente la crítica respecto de, como dije, la cultura política, el qué hacer político, el cómo nos relacionamos directamente con la política, y en función de esto hacer una crítica y una autocrítica que nos lleve constructivamente a superar este tipo de brechas que tenemos de información. Por ejemplo, creo que ya todos hemos acordado en que no se debatieron desde las mismas organizaciones sociales y las mismas personas no tuvieron la intención suficiente de empoderarse del debate de las enmiendas. Entonces, bueno, sí, muchas críticas se pueden hacer de que la oposición no lo hizo bien, de que incluso, bueno, faltaron socializaciones, etcétera, pero también creo que está la crítica a nuestra propia cultura política y que creo que es justamente desde ahí, desde cada uno, desde el empoderamiento, desde la reflexión, etcétera, desde donde se pueden construir diferentes cosas. Entonces, bueno, está esa crítica que busca ser constructiva, y también creo que hay que hacer un análisis y una crítica también un poco más en frío, un poco más allá de las propuestas, por así decirlo, de las polaridades hiperpartidistas. No porque Correa sea Correa, todo está bien o todo está mal. Desde mi perspectiva, creo que los análisis, sobre todo de los jóvenes, tienen que hilar más fino, y en las diferentes posturas políticas también se tiene que hacer esa conciencia, se tienen que fortalecer los mecanismos de debate de las organizaciones. Y también, o sea, no por llevar yo creo que más allá de llevar uno u otro membrete ideológico de izquierda, etcétera, es necesario profundizar en el análisis de determinadas cosas, justamente porque a veces los extremos se topan y eso puede resultar siendo mucho más perjudicial. Como decía García Linera, el vicepresidente de Bolivia, tenemos que entender que hay cosas como el bien vivir que no se logran por decreto, y dentro de esa estructura política y dentro de esos procesos justamente es donde algunos actores, como ya se mencionaba, tratan de pescar a río revuelto, de ir a la protesta de los de negro, etcétera, o ir a, yo que sé, a tratar de hacer política y de levantar bases donde puedan. Y creo que tenemos que estar como ciudadanía alertas de este tipo de propuestas, tenemos que estar lo suficientemente empoderados e informados para realmente profundizar la democracia, y profundizar la democracia desde la propuesta ciudadana, desde la gente comprometida, porque sin esto, sin esta voluntad previa, creo que es muy complicado después de echar como que la culpa al espectro macro. Tatiana. Bueno, yo quisiera concluir con un comentario muy simple. Yo creo que ante este panorama de la transitoria de Correa sobre la reelección, creo que aumentó la incertidumbre electoral en el pueblo. Creo que hay mucha incertidumbre de qué pasará. Ya hay gente que piensa a quién le voy a dar mi voto, qué va a suceder. Yo creo que aumentó aún en un 101% más la incertidumbre en el pueblo, y creo que eso es algo muy perjudicial, porque puede ser el terreno para que venga un personaje nuevo. Como dijo Eric, eso podría dejarnos como en un limbo, porque va a ser alguien que no conozcamos. O tal vez pueda haber una reelección, no tanto a Correa, sino a Alianza País. Yo creo que también, como dijo Eric, se ha evidenciado mucho nuestra pobre cultura política en el país. Creo que no solamente lo hemos dicho nosotros ahora, sino también el mismo Lenin Moreno en algún momento lo dijo, que hay tanta pobreza cultural en la política, tanto en Alianza País como en la oposición. Pero creo que es más desesperante que tengamos una oposición tan de como una cáscara de huevo, tan frágil y tan poco activa. De respecto a las otras enmiendas, son 16, las cuales nunca se ha hecho un debate y de las cuales vamos a estar hablando en los próximos programas. Así es, amigos, y con ello llegamos a la conclusión de este su programa En Retrospectiva. No te olvides que nos puedes seguir en nuestra fanpage, estamos como En Retrospectiva, y plantearnos también temas, y como siempre todos estamos invitados a este espacio para analizar, dialogar sobre estos temas tan importantes, y como los dijeron todos, y yo también lo vuelvo a recalcar, es necesario tomarnos de estos espacios, trabajar desde donde estamos, y seguir generando conciencia, para después de ello también generar acciones. Es lo el aporte que nosotros podemos dar desde donde estamos, es lo más importante. Bueno, amigos, con esto concluimos. Mi nombre es Jonathan Achig, un gusto de haberlos acompañado. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.